Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio de resistencia y rebeldía. Nosotros somos Noticias de Abajo, formamos parte del bello colectivo, colectiva, colective de medios y medias libres, alternativos, autónomos o como querramos llamarnos. Un abrazo sumamente fraterno a todas las radios que, por cierto, nos retransmiten y a las que no nos retransmiten, pero también están en lucha abajo y a la izquierda. También un fuerte abrazo. Somos todes del mismo equipo y esperamos que les guste o que les sirva esta información que les vamos a otorgar. Como siempre, información que viene de los pueblos, de las pueblas, de las autonomías y de la gente que, aunque no viva precisamente en una autonomía, está en busca de conseguir sus derechos, sea laborales, sea de tierra, de agua, de género, de lo que sea. Entonces, pues, yo soy Crista y le doy la cordial bienvenida a todos a Noticias de Abajo. De este lado los está saludando Mar. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta edición de el 24 de marzo de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este tu noticiero, que lo hacemos con la información que nos comparten pues comunicadoras, comunicadores de abajo y a la izquierda, de las luchas sociales que pues siguen combatiendo el capitalismo. Y bueno, pues este es un noticiero semanal, a veces salimos los martes, a veces los miércoles, a veces los jueves, pero bueno, siempre con el mejor a veces sí, pero bueno, siempre con el ánimo de querer compartir la información y de romper el cerco informativo. Ustedes saben que los medios libres pues son proyectos independientes, autónomos, que pues no se recibe subsidios, ni los estamos buscando, ni los queremos. Lo que queremos es romper el cerco informativo y ayudar a pues, las personas que pues, están luchando, que están construyendo cosas, a que su voz, a que su pensamiento, pues también llegue a otros lados. Así que sean bienvenidos a esta edición del 24 de marzo. Y bueno, pues ya escuchamos a nuestra compañera Crista, Mar, y de este lado se encuentra Evo, y también nos van a acompañar en esta edición pues las voces de nuestro compañero Juan Pérez y de Mijail. Y bueno, y a todas las colaboradoras, ya los estaremos escuchando después, pero les mandamos mientras tanto un saludo afectuoso y también a las personas que fueron entrevistadas para las varias notas que les vamos a compartir el día de hoy. Así que bueno, pues sin más, pues iniciamos, ¿no? Ya marzo parece que se está despidiendo, ¿no? Este marzo color violeta, color morado, que bueno, pues sigue pues trascendiendo, ¿no? Acá en nuestro mundo. Así que bueno, pues sin más, ¿cómo ven si ya nos vamos directamente al menú informativo? Perfecto. Sí, vámonos. Y bueno, nada más antes, mandarle un saludo a nuestras compañeras y compañeros de la radio 31 de enero de Santiago de Chile. Y bueno, pues nuestros compañeros también nos están empezando a retransmitir allá en Santiago. Les mandamos un afectuoso y combativo saludo. Y bueno, pues es, la verdad es un orgullo saber que pues es esa digna resistencia y rebeldía y revuelta chilena que nos ha impactado y conmocionado a todos, pues también escuchen aquí este noticiero, ¿no? Y bueno, pues un saludo y a todas las radios, a todos los medios libres que nos ayudan en la retransmisión, en la redifusión de este material, les agradecemos, y claro, también a los que han hecho las notas. Y bueno, ahora sí, sin más, basta de choros y vámonos directamente con las notas. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. Y bueno, para arrancar tenemos una primera nota de lo que está pasando allá en Estados Unidos con el caso de Mumia Abu Jamal, que bueno, pues como muchos de ustedes ya lo sabrán, pues él está enfermo de COVID, de este mentado virus del coronavirus, y bueno, pues él en su situación de reclusión, pues es una situación bastante vulnerable en la que se encuentra, y pues han habido muchas movilizaciones allá en Filadelfia, en Francia, en México, en varias partes del mundo, para reclamar su libertad. La mejor forma de sanar es estando en casa, y es lo que estamos pidiendo todos para Mumia. Y bueno, tenemos una entrevista con Carolina Saldaña del colectivo Amigos de Mumia México, quien nos comparte esta entrevista, y que bueno, pues también hasta la, para desmentir, hasta la campaña de derecha que ha hecho esquelas, que ha querido ya dar por muerto a Mumia, sigue vivo y seguimos luchando por su salud y por su libertad. Así que les tendremos esta nota más adelante. Claro que sí, fuerza Mumia, presos políticos, libertad. Y les vamos a compartir también más adelante una nota de La Izquierda Radio con un video que también nos transmiten. Y es una nota de Inglaterra. Pues resulta que un policía mató a una compañera llamada Sara. La secuestró y luego la mató. Y pues tras eso, tras ese espantoso hecho, muchas mujeres salieron a manifestarse y fueron reprimidas por la policía. Entonces, pues, lo que sucedió después es que miles de mujeres reclamaron sus derechos de protesta en las calles ante un Estado que en realidad, lejos de apoyarla, también las criminaliza por la digna lucha en defensa de la vida, en contra de los feminicidios. Pues bueno, vamos a estar viendo esta nota más adelante de nuestras compañeras. Y también de Estados Unidos y Canadá tenemos la colaboración del compa Mijail, que nos envía un reporte de lo que está pasando allá en el norte del continente, donde en el caso de Estados Unidos se ha dado una ola de ataques racistas y, como dice nuestro compañero, terroristas en contra de las comunidades asiáticas en los Estados Unidos, una situación pues que ha venido creciendo y que el gobierno, lejos de aplacarlas, a veces parece que las alienta, y les vamos a tener esta información. Y también acerca de la resistencia contra el despojo en Canadá, pues donde los pueblos indígenas, particularmente los que están allá en la frontera, casi con los Estados Unidos, están teniendo unas luchas muy fuertes en contra de megaproyectos, particularmente los llamados pipelines o los gasoductos, acueductos, petroductos y todos los tipos de ductos que quieren pues, atravesar por las tierras de estos pueblos originarios. Así que les vamos a tener esta nota más adelante. Y desde Chile tenemos una nota que nos comparte Caos en la Red, en la que, bueno, el gobierno quiere que los trabajadores que están dando positivo a COVID-19 sean presentados sigan presentándose a sus trabajos y a sus labores. Entonces vamos a estar platicando un poco al respecto sobre esta situación que se está viviendo allá en Chile. Y también en Panamá vamos a tener una nota sobre unas protestas obreras que se han dado por la seguridad social. Es un video que nos está compartiendo Radio Temblor y bueno, se los estaremos escuchando y viéndolo más adelante. ML Noticias de Abajo. Desde la Orilla del Monstruo. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén. Yo soy Juan Pérez, esa es la sección Lucha por la Vida y estamos en Noticias de Abajo. Bienvenidos. El día de hoy les vamos a platicar un poquito de una rodada que se convocó este fin de semana, el domingo 21 de marzo, llamada Bicis de Agua. Y pues fue convocada por la red de Bicis Tierra y Libertad. Entonces, pues les platicaremos un poco de cómo fue el recorrido de esta rodada del Pedregal de Santo Domingo, Xochimilco y llegando a Tláhuac, pues tocando el obvio tema de la emboscada que preparó la alcaldía de Xochimilco, pues para las colectivas ciclistas y las y los activistas en defensa de los recursos naturales. Bienvenidos. De Chiapas, en una nota que nos comparte fraiva.org acerca de que habitantes tzotziles han estado bajo ataques de armas de fuego y bueno, vamos a estar platicando sobre cómo está esa situación ahí en Chiapas. Les tenemos una nota bien importante también. Ustedes han podido ver, si le han dado seguimiento a este tema, de que las feministas a lo largo y ancho de la República Mexicana se están manifestando en contra de que se impulse la candidatura en Guerrero de Félix Salgado Macedonio con 5 demandas de violencia sexual. Y pues bueno, nuestras compañeras han dado un paso más lanzándose a un autogobierno feminista. Ellas postulan como como candidata independiente a la compañera Yolitzin Jaimes Rendón. Entonces, pues vamos a estar viendo la propuesta de estas compañeras, ojalá no se la pierdan, está súper interesante y es un paso muy audaz y hay que darle el seguimiento adecuado. Entonces, ojalá todo vaya bien y vamos a verlo más adelante. Y bueno, también vamos a tener una nota de lo que fue esta jornada del pasado 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Acá en México hubo muchas movilizaciones y principalmente muchas convocadas por esta resistencia en contra del Proyecto Integral Morelos. Y pues hubo jornada de tomas, por ejemplo, se tomó y sigue tomada hasta el momento en que seguimos produciendo este noticiero, la empresa Bonafont, que es una empresa francesa saqueadora de agua, porque no produce agua, obviamente que las personas y las fábricas no producen agua, sino que se han instalado en México y bueno, pues están saqueando el agua de los pueblos y pues han instalado un plantón, una toma en la entrada de esta empresa. También en Xalapa, Veracruz, se llevó a cabo la toma, bueno, una toma simbólica de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, por parte también de activistas. Y bueno, hubo muchas actividades este Día Internacional del Agua en Morelos, en Jalisco, en Chiapas, muchos grupos de activistas. Y pues, o sea, es algo que suena lógico ante el hecho de que hay una problemática muy fuerte de la privatización y del saqueo del agua en México. Así que vamos a tener esta información más adelante. Nos falta Glorieta. Esta es una nota bien importante. Bueno, todas las que le estamos dando lo son, pero pues son una cantidad impresionante de compañeras desaparecidas en Jalisco. Son 11.800 personas a las cuales no se les encuentra y las familias, amigues, no se derrotan en la búsqueda y en la exigencia de que el gobierno no se haga güey, no se haga cómplice de los secuestradores, de los criminales y ayude en realidad a buscarles. Entonces se han reunido tras la desaparición, tras el aniversario de la desaparición de tres estudiantes cineastas, un montón de personas en la antes Glorieta de Niños Héroes, donde han colocado los Zetas con los rostros de desaparecidos. Es una nota preciosa y ojalá no se la pierdan. Preciosa y muy dura, pero digamos que son tantas personas que ellos dicen, nos falta Glorieta. Bueno, pues esas son las notas que les hemos compilado para el día de hoy. Como siempre lo estaremos acompañando pues de música combativa, de la lucha, y pues que está hecha también para informar, no solamente para acariciarnos el oído, que es también súper bien escuchar música acá para el deleite, pero también esta es para concientizar, para informar, y esto es parte de Noticias de Abajo, así que les agradecemos a todas y todos los que nos escuchan, también a todas las radios que nos retransmiten, y pues a las muchos medios, ¿no? Ahorita escuchamos a De la Izquierda Diario, de Caos en la Red, de Zona Docs, del Fraiva, en fin, ¿no? De muchos medios libres, de comunicadores independientes que están creando su comunicación sin necesidad de pues estas mafias que controlan los grandes medios de comunicación. Y bueno, pues sin más, vámonos a escuchar la primera rola, ¿cómo ven, chicas? Perfecto. Excelente, sí. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Quiero que el agua me lave y se lleve todo mi mal. Aguita, vení. Quiero que la... Bueno, pues arrancamos con las notas del día de hoy y tenemos una entrevista especial que nos comparte nuestra amiga y compañera muy querida aquí en Noticias de Abajo, Carolina Saldaña, una compañera pues que siempre ha estado participando en el colectivo Amigos de Mumia México y que pues nos ha también compartido mucho pues toda esta resistencia que ha tenido Mumia Guyamal, este periodista afroestadounidense que tiene más de 30 años preso, y que, bueno, pues ha habido siempre una campaña por su libertad, y ahora en Filadelfia, pues hubo manifestaciones, pero bueno, no les voy a contar toda la historia, porque ya Caro nos la va a platicar, así que vamos a escuchar esta entrevista con Carolina Saldaña acerca de la situación actual que está pasando Mumia Guyamal, y esta enfermedad que pues, le está también sumando, ¿no?, a esta injusticia que está viviendo dentro de la cárcel. Así que vamos a escucharla y continuamos. Pues muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes hoy, porque sí es muy importante la difusión de lo que está pasando con Mumia ahora. Está en una crisis muy, muy grave de la salud, que empezó hace más de 3 semanas, que él pensó que tenía COVID y se lo dijo por teléfono a Pam Africa, quien es la jefa del grupo de Mumia Internacional y está basada ahí en Filadelfia. Entonces, pero que le dieron pruebas ahí en la prisión Mahanoy en Pensilvania, donde está, y dijeron que él no tenía COVID. Pero de todos modos, él le dijo a Pam que cuando respiraba, sentía como si un elefante estuviera sentado sobre su pecho, sobre sus pulmones. Entonces Pam se movió a organizar conferencias de prensa, meetings ahí afuera de la Fiscalía de Filadelfia para difundir la situación. Y en uno, y ella pidió que todos enviáramos como llamadas de teléfono y correos electrónicos pidiendo que llevaran a Mumia al hospital para hacer unas buenas pruebas. Bueno, lo hicieron y él salió positivo, o sea que sí tiene COVID. Y también tiene como una condición del corazón, le dicen insuficiencia cardíaca, congestivo, y también pues desde hace tiempo ha tenido esta condición de la piel muy debilitante que sigue peor, y cirrosis del hígado como resultado de que no le dieron el tratamiento para la hepatitis C a tiempo. Entonces, pues sí, está muy mal su asesor médico, el doctor Ricardo Álvarez, dice que el único remedio para todas estas enfermedades es su libertad, que en prisión donde está no van a poder tratarlos. Y de hecho, cuando lo llevaron al hospital, sí sacaron fluido de sus pulmones, pero estuvo ahí 4 días y fue un rato aún más doloroso que antes de ir al hospital, porque lo encadenaron los brazos y los pies a los 4 puntos de su cama y no pudo moverse, y las cadenas a veces rozaron donde tenía como problemas en la piel, causándolos a sangrar. Realmente una experiencia horrible, horrible para Mumia. Él no quiere regresar al hospital. Entonces, antes, con las llamadas y correos, estábamos pidiendo que lo enviaran al hospital, pero ahora no. Ahora solo estamos pidiendo la libertad. Y te envié algunos números de teléfono y correos. Es muy importante que hagamos esto. Aunque ya sé que a muchas personas aquí no les gusta hacer llamadas, algunos piensan que su inglés no suena mal o algo así, no importa. Simplemente si escuchan el nombre de Mumia Abu-Jamal, van a saber de qué se trata. Entonces, esta es una cosa que están pidiendo. Otra cosa es que hay una nueva petición para firmar. Y ahí en Filadelfia han estado haciendo manifestaciones, han hecho varias o manifestaciones o conferencias de prensa ahí afuera de la fiscalía. Por fin, hace como 3 días, por lo menos Mumia se sintió suficiente bien para enviar un correo agradeciendo a todos los que lo hemos apoyado en este tiempo de su enfermedad. Y aparte de decir gracias, pues él comenta que en las prisiones de Estados Unidos hay 300,000 personas con COVID, y él nos pide apoyar su decisión de empujar la abolición, de las prisiones en Estados Unidos. Y bueno, también él siempre ha promovido la abolición de la pena de muerte. Pam África ha estado ahí en las manifestaciones en Filadelfia y también ha aparecido en varios programas de la radio, televisión, haciendo entrevistas. Lo que ella siempre dice es que cada persona puede hacer algo. En Francia, cada miércoles, un grupo de compañeros está ahí afuera del, ¿cómo se llama?, consulado en París. Entonces, tenemos que estar pensando qué vamos a hacer aquí en México. Y nada más antes de comentar que sí hay otros presos políticos allá que han tenido COVID y que aparentemente se han recuperado. Estos incluyen Sundi Ata Akoli, Mutulu Shakur. Antes lo tuvo Jalil Muntakim, antes de que por fin él salió de prisión. Y de Russell Maroon Schultz, no estoy seguro si Maroon se ha recuperado o no, pero sí es un problema para muchos presos ahí y presos políticos también. Entonces, para comunicar con nosotros, pues tenemos Gmail, no, amigos de Mumia MX, gmail.com, nuestro blog también es amigos de Mumia MX, blog, o aquí en Facebook, Mumia Libre, el perfil o la página Amigos de Mumia México. Y pues, sí, queremos escuchar de todos y ir adelante haciendo todo lo que podemos. ¡Libertad para Mumia! Y ahora vamos con la exigencia de justicia y vida para nuestras hermanas londinenses. La izquierda diario. Protestas en Londres por justicia para Sarah Everard, secuestrada y asesinada por un policía. Bajo el lema Reclamemos las calles, miles de personas protestaron en Londres por un feminicidio a manos de un policía, el de Sarah Everard. Desafiando la restricción de Boris Johnson, señalaron la responsabilidad de la policía. El 3 de marzo, Sarah se despidió de sus amigos y nunca llegó a casa. El 10 de marzo se confirmó que había sido asesinada. Un oficial de la policía metropolitana, Jane Gosens, está detenido por secuestro y asesinato. En la vigilia de Londres, ciudad gobernada por el Partido Laborista, la respuesta de la policía fue golpear y arrestar a las mujeres que reclamaban contra los feminicidios. Esto encendió más la bronca y el domingo miles volvieron a las calles frente a sedes del gobierno y la policía central. A pesar de todo esto, el Parlamento debate nuevas medidas que darían más poder a las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas. Y por eso continuaron las movilizaciones en Parliament Square. Frente a la responsabilidad de la policía y del Estado por los feminicidios que se repite en muchos países como Argentina, el movimiento de mujeres sigue ganando fuerza en las calles. Y es verdad, compañeras y compañeros y compañeres, está en nuestras manos. No dejemos que la gente más corrupta, más vil, más cruel, juegue con nuestros intereses diciendo que nos va a hacer justicia porque no está dentro de sus intereses. Hagamos nosotros la justicia, organicémonos, compañeritas, y muchas gracias a los londinenses por no dejar pasar a este feminicidio. Seguimos con más. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde quiera que nos estén escuchando. Este es el reporte desde el norte, que ya está un poco fuera de costumbre. Ahora regresa a su transmisión. Y en esta ocasión tenemos dos columnas que queremos compartir sobre lo que pasa acá en Norteamérica. Vamos a empezar con una que es bastante importante sobre el racismo institucionalizado en los hombres blancos, en los terroristas blancos en Estados Unidos. Ha cobrado nuevamente más víctimas. 8 personas de la comunidad asiática fueron brutalmente asesinadas en sus lugares de trabajo en Atlanta, Georgia. Entonces vamos a leer una declaración de los antifascistas de Atlanta, pues toda la banda de izquierda hizo este comunicado y vamos a darle lectura. La serie de tiroteos mortales en el área metropolitana de Atlanta terminó con 8 muertos y más heridos. El asesino apuntó a spas asiáticos y 6 de las víctimas eran mujeres asiáticas. Hoy en día surgen noticias de que el tirador masivo puede haber sido un cliente de spas a los que se dirigió. El alguacil del condado de Cherokee, donde la mitad de las personas fueron asesinadas, se hizo eco de la afirmación del asesino de que el racismo no motivó sus asesinatos de mujeres en su mayoría asiáticas. Un portavoz de la oficina del sheriff explicó que el asesino estaba teniendo un día realmente malo y se refirió a una supuesta adicción sexual. Entre paréntesis, pues aquí lo que habla es cómo minimizan lo que un terrorista blanco puede hacer contra la comunidad asiática, como un mal día y pues, una entonces continuamos con la lectura. Como miembros de la comunidad metropolitana de Atlanta, como feministas y como antirracistas, rechazamos totalmente los intentos de despolitizar los asesinatos de ayer. Para actuar en solidaridad significativa, debemos entender que estos atropellos tuvieron lugar en el punto de encuentro en varias opresiones estructurales. Los asesinatos implican potencialmente al menos 4 tipos de odio. Odio contra los asiáticos, en este momento específicamente contra los asiáticos del este y sudeste, que ha sido azotado durante el último año por teorías de conservadores de derecha y de la conspiración durante la pandemia de COVID-19. Este odio se ha transmitido desde los más altos niveles políticos a través de referencias al virus de China, pero ya estaba presente en nuestra sociedad a partir de más de un siglo de deshumanización de los asiáticos en tiempos de guerra. Odio contra los inmigrantes, nuevamente avivado por políticos y figuras de los medios. Esto se suma al racismo antiasiático, ya que se supone que todos los asiáticos son inmigrantes, cuando las comunidades asiáticas son retratadas como parte de una masa de inmigrantes, que es una supuesta amenaza para los blancos. Estas comunidades son blanco de violencia y odio racial. Odio a las mujeres. Debe quedar clara la naturaleza misógina de los tiroteos masivos, dirigidos principalmente a mujeres. La misoginia también es una fuente inagotable de la supremacía blanca moderna. No solo los movimientos que odian a las mujeres como Inceldom y Gamergate brindan vías para la radicalización de la supremacía blanca, sino que los asesinatos en masa contra mujeres a menudo se celebran dentro de la cultura supremacista blanca. La misoginia refleja el racismo en casi todos los puntos. La mayoría de los ataques antiasiáticos relacionados con la pandemia de COVID-19 se han dirigido a mujeres asiáticas. Odio a las trabajadoras sexuales. Esto está estrechamente relacionado con la misoginia y a menudo está condicionado por el racismo. Las trabajadoras sexuales son un objetivo especial porque los prejuicios de la sociedad en general los hacen más vulnerables. Las trabajadoras sexuales a menudo son culpadas de su propia victimización y son atacadas tanto por las fuerzas del orden como por los depredadores. Independientemente de que todas las víctimas de los tiroteos en el spa fueran o no trabajadoras sexuales, es probable que el público las perciba como tales. La cobertura de los medios en las próximas semanas se centrará en gran medida en el asesino y sus motivaciones. Nos gustaría animar a las personas que en cambio se centren en las víctimas y en las comunidades afectadas en general. Ese es el reporte antifascista desde Atlanta con respecto a los asesinatos de personas de la comunidad asiática. Vamos a continuar con otra nota. Declaración de los manifestantes de hashtag ShutDownCanada o hashtag ApagaCanada, arrestados en solidaridad con los defensores de la tierra de Wet'suwet'en, que conmemoran el primer aniversario de la ola inicial de acciones subversivas. Ha pasado más de un año desde la ola inicial de acciones ShutDownCanada, y esta ola incluyó protestas, bloqueos, ocupaciones e interrupciones en apoyo de los defensores de la tierra de Wet'suwet'en, en acciones que obtuvieron una amplia cobertura y apoyo público. Nosotros, los abajo firmantes, estábamos entre la docena de arrestados el 26 de febrero de 2020 con un bloqueo. En un bloqueo, ShutDown Canada, Apaga Canadá, organizado en solidaridad con Wet'suwet'en y los arrestados en el territorio Tindinaga Mohawk. Meses después, nuestros cargos fueron retirados sin que tuviéramos que ofrecer ninguna concesión al Estado. Lo que creemos es un reconocimiento táctico de que estos, tácito, de esos cargos eran infundados para empezar. Estuvimos entre otras 150 personas arrestadas en diferentes acciones durante ese periodo. Sigue habiendo más de 60 defensores de la tierra y simpatizantes en varias provincias que enfrentan cargos penales por su participación en los bloqueos de 2020. Históricamente, los cargos penales siempre se han repartido de manera más punitiva contra los acusados indígenas por el estado racista y colonial de colonos, siendo Canadá. Esto incluye a 28 acusados de Tindinaga, que fueron acusados luego de enfrentarse a una redada violenta de la de la Guardia Montada de Canadá. Esto también incluye a 6 acusados de Hamilton, acusados de su participación en un bloqueo ferroviario muy similar al que nos arrestaron. Que sus casos judiciales estén en curso y los nuestros se resuelvan solo habla de cuán arbitrario y punitivo es este sistema legal. Es un sistema diseñado para criminalizar y reprimir cualquier forma de oposición a su régimen de colonialismo y capital extractivo. En el tiempo transcurrido desde el invierno de 2020 hasta ahora, la atención de los medios y el público se ha alejado comprensiblemente de estos eventos y sus participantes, pero la Policía Provisional de Ontario, la Real Policía Montada de Canadá y las autoridades legales continúan llevando a cabo la violencia, el acoso, el desplazamiento, la vigilancia y la represión sistémica. Es imperativo que no miremos para otro lado. Instamos a quienes nos apoyan a ofrecer solidaridad y apoyo material a quienes se defienden en casos judiciales contra este sistema legal opresivo y a todos los que luchan contra el Estado colonial. En solidaridad, una docena de ex acusadas de bloqueo. Y bueno, con eso terminamos estas dos notas. Esperemos que hayan sido de su agrado. Toda esta información la pueden encontrar en It's Going Down. Desgraciadamente no la tienen accesible en español. Entonces se va a publicar también en Noticias de Abajo estas dos notas sobre lo que está pasando para que se difundan también en habla hispana las problemáticas que aquejan a la banda de a pie, como todos, pero en Estados Unidos. Y bueno, sin más, un saludo a todos. Y desde Chile tenemos una nota que nos comparte Caos en la Red, en la que, bueno, el gobierno chileno que quiere imponer a los trabajadores, que los trabajadores estén laborando, aunque den positivo o sospechoso para COVID. Y esto, es un atentado en realidad contra los derechos humanos, ya que legalmente todas las personas tienen este derecho de tener días de descanso por enfermedad, y pues quieren, el gobierno de este señor Piñera, quieren hacer que renuncien a este derecho, ¿no? Haciendo unas modificaciones a ciertas leyes que hay allá en Chile. Entonces, pues es antisanitario para empezar, si es que están contagiados, es antilaboral, y pues obviamente está violando los derechos humanos, ¿no? Entonces estaremos muy al pendientes de qué sucede en esta situación allá en Chile, y los invitamos a leer leer la nota completa que están compartiendo Causa en la Red desde su portal, y seguimos con más información. Continuando con las notas, les tenemos un audio video que nos comparte Radio Temblor sobre estas protestas obreras que se están dando de acuerdo al cambio de la seguridad social, y es que hay un rechazo ciudadano y de organizaciones sociales referente al diálogo que se está dando de acuerdo a esto. Entonces, tiene que ver con el diálogo del yo con yo. Y, pues bueno, mejor vamos a escucharlos y a verlos. Los invitamos para que entendamos mejor esto. A todo el pueblo panameño queremos anunciar que durante la celebración de la segunda asamblea del Movimiento Social por la Patria, espacio de organizaciones magisteriales, estudiantiles, de jóvenes, de trabajadores, hemos llegado a acuerdos respecto a las situaciones políticas, sanitarias y además de violaciones de la soberanía que en nuestro país se plantean de parte del gobierno antipopular del PRD, quienes desde la historia de lo que es la seguridad social en nuestro país han tratado de meter sus manos para violentar el sagrado derecho de los y las trabajadoras a tener una jubilación digna, a tener un espacio de atención de salud, pese a que los y las trabajadoras son los verdaderos propietarios propietarios y quienes deberían de tener la opción de levantar su voz respecto al quehacer del espacio que les pertenece y que no les pertenece, todo lo contrario a los empresarios y al gobierno que representa precisamente en un diálogo del yo con yo al poder hegemónico, al poder de la mano empresarial. En ese sentido, hemos discutido aquí en la sede de los educadores de Veraguas, de la Asociación de Educadores Veragüenses, en la Casa del Educador y la Educadora Panameña, cuáles van a ser las acciones a llevar de parte del Movimiento Social por la Patria que el profesor Luis Sánchez nos va a explicar a continuación. ¡Viva el Movimiento Social por la Patria! ¡Viva! ¡Viva el Movimiento Social por la Patria! ¡Viva! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta no es de uno! ¡Esta no es de ¡Esta caja se defiende! ¡Esta no es de uno! ¡Esta caja se defiende! El Movimiento Social por la Patria le hace el llamado a todos los sectores, organizaciones magisteriales, organizaciones sindicales, a grupos estudiantiles y a todo el país, a todos los trabajadores de este país, a que ya tenemos que convocar o realizar una acción unitaria. Compañeros, no estamos de acuerdo de que estos señores se queden en una mesa de diálogo que van a imponer las medidas paramétricas. Y es por eso que nosotros queremos y hacemos el llamado a esa acción unitaria. Llámese una marcha nacional de todas las organizaciones magisteriales para que el gobierno respete al pueblo panameño y que no se siga repitiendo lo del 2005. También hacerle un llamado a la ciudadanía de tomar conciencia de que nos oponemos totalmente con las acciones que ha llevado el gobierno, la Cancillería, con la Embajada de Estados Unidos y el Jefe de Comando Sur para las instalaciones de bases militares aquí en Panamá, violando los tratados Torrijos-Ugarte y violando la Constitución Política de la República. Aquí en Panamá debe existir el concepto de soberanía y democracia y república. Así que, compañeros, estamos en contra también de las bases militares aquí. ¡No a las bases! ¡No a las bases militares! ¡No a las bases militares! ¡No a las bases militares! ¡No a las bases militares! ¡No a las bases militares! ¡No a las bases militares! ¡Si se une todo el pueblo! ¡No lo vencerán! ¡Si se une! ¿Hay alguien ahí? Respondan. Nave 405, responda. Llamado urgente, responda. Ay, cabrón. Esto han sido como 5 años, pero no. Tenía razón aquella diputada. Ya van 4 días y apenas voy aterrizando. Pero qué buenísimo su dealer. Tremendo viaje me pegué, que hasta la música del rap dije, la hice yo. Cuánta razón tenía aquella diputada. Cuánta razón tenía. Nunca nadie en su vida. 13º artículo de opinión sobre marihuana, concentrado de alguien de THC. Una persona podría estar en un viaje durante 4 días. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que quieren? Al pasar por el hígado se potencializa la potencia en un mayor grado. Y como les dije, con 3 mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, concentrado de THC, una persona podría estar en un viaje durante 4 días. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que quieren? Finalmente, y lo más importante de todo, comentar que todavía no es legal, que falta que firme el presidente y se vaya a publicar. No vaya a ser que te agarre un oficial y todo tu salario te quiera bajar. 5 pasos para adelante y 2 para atrás, ya que el empresario siempre tiene que ganar. Aquí el problema es la policía, los que te siembran droga para llenarse la alcancía. Podrás transportar hasta 28 gramos, pero si te pasas de 200 te encarcelará el Estado. Aunque también cuando esta ley entre en vigor, liberarán a los presos de este delito menor. O eso dicen, vea, criminalizan igual. Ya se han visto en zonas zapatistas a la Guardia Nacional. Pero a ver, Cintia López, al debate. ¿Dónde dices que venden esos panqueques de chocolate? Estos organismos serán los encargados de administrar permisos a los ciudadanos. Ya sé, ¿pa' qué quiero uno si tengo mis manos? Y el autocultivo es pa' mí, no pa' esos marranos. 6 plantas por casa habitación, máximo 8. Si hay más de un fumador. Y de 3 a 4 años de prisión a quien la posea sin autorización. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Productos canábicos serán más restrictivos. Incluso hay otro código de barras, mi amigo. Ay, de verdad qué pena exterminar al PRI afiliándolo a Morena. Si no te mueves, no escuchas las cadenas. Y si nunca lees, terminarás en frena. ¿Cómo puede haber tales representantes? Estamos gobernados por corruptos ignorantes. Aunque ande Pacheco, nunca olvido lo importante, que con capitalismo siempre habrá lucha de clases. Regresando al tema, la marihuana es de las plantas que más dióxido de carbono absorben. Incluso, se puede aprovechar la fibra de cáñamo para hacer papel o exportar el cáñamo. Esto fomentaría empleo y haría disminuir la tala de árboles, entre tantos muchos beneficios. En fin, ningún ser humano es ilegal. 13º artículo de opinión. ¡Chía! ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Pues saludos compañeras, saludos compañeres, saludos Crista, saludos Evo. Pues ahora sí vamos a entrarle un poquito a esta onda de cómo estuvo lo de la rodada este dominguito, ¿no? Pues el caso es que la red de bicis Tierra y Libertad pues estaba convocando a esta acción de la rodada Bicis de Agua durante, en el marco de las actividades que se generaron el 20, 21 y 22 de marzo en la acción global en defensa del agua y la madre tierra y contra la represión al STLN y las resistencias. Y pues vaya, curiosamente era contra la represión y fue lo que la banda recibió cuando andaba rodando pues de manera pacífica, súper tranquila, en una rodada sonidera, pues ya que era domingo pues todo era fiesta y pues iba en un ánimo pues pues de disfrute, ¿no? O sea, era una rodada pacífica, pero pues como dicen por ahí, pues la rodada iba a meter paz y paz, ¿no? Entonces que la alcaldía de Xochimilco usó un grupo de choque que ya había usado el año pasado para amedrentar, golpear y pues lastimar, con las consecuencias que hubo de gravedad a compañeras y compañeros de la rodada. Hubo entre 4 a 6 lesionados que estuvieron lesiones pues graves, pero tuvimos 2 personas hospitalizadas, que ya una salió en altas horas del mismo domingo y con lesiones que incluyeron como pues cirugías de reconstrucción pues en el área afectada, porque pues esta banda no piense que se lo abrieron así como aventando unas pedradas voladoras, sino entre varios lo pusieron en el piso, lo estaban golpeando y pues estaban insistentemente golpeándole la cabeza con las rocas, como con el instinto asesino de una pinche jauría depredadora, ¿no? Y pues en ese ánimo fue que ese grupo de choque salió y primero haciendo uso de un montón de estupideces, como de que las personas no eran originales de Xochimilco, cuando para empezar muchas personas sí eran originales de Xochimilco, incluso ejidatarios. Pero igual Xochimilco está considerado un patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, pues, es también deber de la humanidad defenderlo, no nada más de algunos sectores ligados al prismo, que ya se tienen bastante bien identificados y que han salido a golpearnos pues en años anteriores, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, la alcaldía hace uso de estos pues bárbaros, porque luego uno piensa gorilas o nombres, pero bueno, hay que nos también ir desacostumbrando, ¿no?, al especismo. y pues a estos estúpidos bárbaros de porquería, así se entiende, ¿no? Y pues salieron primero como en un son supuestamente amedrentando de que la banda no era de ahí, aventando las bicicletas, quitando las bicicletas, empujando, insultando, pero poco a poco todo fue subiendo de tono, primero salieron como más o menos una decena, 15 personas fueron las que llegaron en unas motos, pero cuando vieron que sí había cierto tiempo de resistencia, pues se abrió una puerta de junto a la gasolinera que ahí está, y de ahí sí salieron pues ya varias decenas de personas, pues entre ellos con palos, con una actitud de la banda que sabemos que son grupos de choque, que se dedican a hacer desalojos y cosas de ese tipo, o me imagino yo que cosas más graves cuando así se les da la orden. Pero bueno, igual fue de suficiente gravedad el hecho de que las heridas que ellos estuvieron haciendo hacia la banda, pues pudieron haber tenido consecuencias que pues por suerte no tuvieron, pero pues pudieron haber matado al compa. Pudo haber tenido esos golpes, esa fractura craneoencefálica, consecuencias de muerte, y pudo no solo haber sido él, sino haber sido más, o haber sido 10, o haber sido 20. Todo ello ante la mirada inútil y cómplice de las autoridades de la Ciudad de México. Porque no nada más está aquí la cosa de investigar quiénes fueron estas personas, que sí era un grupo de choque, y que nos agredió así con violencia extrema, cuando íbamos absolutamente relax, ¿no? Sino también la actuación de la policía, que como siempre se le tenía encima pegada durante toda la rodada, a pesar de que se les pide de que no nos acompañen, de que no necesitamos que nos hagan ningún protocolo, porque más bien nos ponen en riesgo con sus vehículos, pues bueno, siempre insisten en estar de cerca, tomando fotos, grabando video, todo ello en contra de la ley. Pues bueno, a la hora que llegan estos agresores, a la hora que empiezan a violentar, a golpear a la gente, lo que esta policía que siempre se tiene encima hizo fue alejarse y replegarse. Videos sobran de para demostrar lo que estoy diciendo. Fue una cosa de muy baja calaña lo que hicieron este fin de semana, pues hacer ese tipo de emboscada, porque así se llama cuando llegamos a un punto y en eso salen 50 personas a golpearnos. Quiere decir que lo tenían perfectamente planeado, eso es obvio, ya que había personas, el líder de las personas que estaban golpeando, el cual está identificado con varias fotografías, pues también tenía comunicación con la policía. Algunos policías incluso tenían palos o le dieron palos a esa banda. Entonces, pues yo no sé cómo quiere tapar el sol con un dedo ahora Claudia Sheinbaum. De la alcaldía, el antes llamado delegado de Xochimilco, sí debería ser removido de inmediato de su puesto, al igual que varios jefes de policía, no nada más averiguar quiénes eran esas personas como intentó maquillar Claudia Sheinbaum, no, o sea, ahí también hubo un ejercicio de los jefes policíacos que estaban en el lugar, que hasta se estuvieron quitando los nombres del uniforme, que estaban mandando y enviando videos y grabando permanentemente, obviamente eso lo mandan a los mandos, y obviamente esos mandos tienen que reportarlo a Claudia Sheinbaum. Entonces, pues por favor, no nos hagamos tontos, y luego también esta noticia que trató de minimizar Claudia Sheinbaum, para empezar, tratando de darle una legitimidad al 80% de la obra, el cual ha sido totalmente ilegal, porque sus pensiones sobran, que ha emitido la Suprema Corte, que también pues, no sirve de mucho, y hasta incluso también ha emitido paros totales de la obra, la cual ella ha hecho caso omiso, ha continuado con la obra. Entonces ese 80% que ha avanzado y que sabemos que pues ya va a impedir que se detenga legalmente la obra, pues lo hizo de una manera totalmente ilegal, totalmente traicionera, como han hecho con todas las obras durante la 4T, de que aprovechando la pandemia y supuestamente haciendo una prohibición de asambleas por el COVID, entonces sí han seguido con todos los megaproyectos y obras, eso no lo han detenido, ¿no? Y no solo eso, sino que en muchos otros países se detuvieron las obras para asignar ese dinero a la emergencia médica del COVID. No, aquí todo lo contrario, se quitó el dinero que hay para la gente para continuar con las obras, continuar con el Tren Maya, continuar aquí en la Ciudad de México con el puente que está haciendo Claudia Sheinbaum, cuando ni siquiera han dado una buena cobertura a la emergencia que tenemos ahorita a nivel mundial, ¿no? Entonces como ridículo que salga Claudia y da esta conferencia donde pues primero se remite solo como que si sí hay unos golpeadores, pues que tiene que la banda ciclista están esperando para que vayan a hacer sus denuncias. O sea, ahí hay cosas que se deberían seguir pues de oficio, exactamente. Entonces, pues es increíble que ustedes estén haciendo como esa omisión y derivándolo nada más de que ¡ay! ¿Quiénes serán esas malvadas personas que los habrán golpeado? Que levanten su denuncia. No, ustedes deberían seguir el oficio, y más porque están sus mandos policíacos pues involucrados, y también una persona que está a cargo de una alcaldía. Entonces, pues bueno, eso fue lo que ocurrió durante la parada de Xochimilco. Aún con todo eso, pues no se desalentó la rodada ni la banda, y se llevó hasta Tláhuac, donde, pues bueno, hubo una recepción bastante cálida, y pues había banda de las colectivas feministas de Tláhuac, había banda del pueblo de Tláhuac, del pueblo de Tlaltenco, y también la banda de la Conquista del Pan, pues recibió la rodada con una comida pues muy chida que habían preparado pues para recibir a todas las personas que estaban acudiendo al encuentro, incluyendo las compas y compas de la rodada, ¿no? A final de cuentas, ahí ya en Tláhuac pues había diversos talleres, algunos para niños, algunos para la banda grande que tenían que ver como con música y cosas así, y otros pues justamente de seguridad en varios aspectos. Pero pues bueno, comentar que para nada nos bajan los ánimos ni los sucesos ni el supuestamente intimidante comunicado que salió desde los dos comunicados que salieron desde la alcaldía de Xochimilco, que no sé a quién pretenden señalar, ¿no? O sea, a qué entidad van a señalar, ¿no? Entonces, bueno, no solo es ridículo, sino ustedes sí están cayendo en algunas cosas que se marcan dentro de los derechos humanos, no solo con el primer comunicado, sino principalmente con el segundo, y estoy seguro, porque lo sé, que en estos momentos ya en derechos humanos pues ya tienen las quejas al respecto de ese comportamiento y de esa ridiculez de intentar intimidar a la banda con un comunicado a través del área de comunicación social de una delegación, de una alcaldía. Es realmente ridículo, yo no sé a quién querían asustar, no nos asustan, no nos van a detener, y la lucha sigue. El agua es vida y la vida se defiende. Autogobierno feminista, suena maravilloso, ¿verdad? Pues bueno, es lo que están proponiendo nuestras compañeras de Guerrero. Y vamos a escuchar una nota que han preparado con mucho cariño la compañera Karen Castillo. Autogobierno feminista. El 21 de marzo de 2021 se lanzó a la propuesta de la autogobierno feminista por la colectiva nacional feminista Ningún Agresor al Poder, CONAFEM. La CONAFEM surgió como respuesta a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Esta colectiva, con el apoyo de muchas otras, ha organizado distintos actos de protesta a lo largo del país, exigiendo que los agresores no ocupen cargos de poder. Sin embargo, las denuncias por violencia sexual en contra de Salgado han sido desestimadas por Morena y sus dirigentes, y el presidente Andrés Manuel López Obrador de igual manera. El reclamo de miles de mujeres ha sido recibido con desprecio e indiferencia. En un comunicado, la CONAFEM menciona: esta propuesta surgió desde la búsqueda de una opción digna para las mujeres guerrerenses. Nos damos cuenta que no nos representan quienes hoy contienden por la gobernatura de Guerrero, y estamos hartas de los Félix Salgado, estamos hartas de que nos acusen de desestabilizadoras, estamos hartas de su pacto patriarcal. Nos queda claro que nuestra libertad no se conseguirá dentro de sus instituciones ni partidos, porque encubren y respaldan agresores y violadores. Entre las propuestas del autogobierno feminista, impulsado por la CONAFEM, se postula la candidatura independiente por la gobernatura de Guerrero a Yolitzin Jaimes Rendón, feminista guerrerense y fundadora de la CONAFEM, y a quien han llamado la vocera de la indignación. Yolitzin Ramírez ha sido el blanco de diversos ataques y acusaciones por parte de Morena y Félix Salgado y sus simpatizantes. En febrero de este año, la ahora candidata independiente fue agredida con un megáfono por personas cercanas a Salgado Macedonio, por lo que el 23 de febrero ingresó al sistema de protección para víctimas. Nos muestran una fotografía muy bonita donde la compañera está cargando a quien supongo es su hija y tiene una coronita de flores. Es sumamente importante analizar la relevancia que la propuesta lanzada por la CONAFEM tiene en términos políticos a corto y largo plazo. Por la propuesta de autogobiernos feministas, simboliza un rechazo completo al sistema actual político mexicano y demuestra un deseo de crear nuevas formas de gobierno alejadas de la idea del Estado-Nación mexicano. En su comunicado emitido el 21 de marzo, la CONAFEM sienta las bases y razones detrás de su propuesta de autogobierno. No queremos seguir dependiendo o esperando a que un sistema patriarcal nos autorice los derechos. Necesitamos lucharlos, arrebatarlos de las manos del patriarcado, representar nuestros propios intereses y promover la autoorganización y los espacios de autonomía feminista para superar las estructuras patriarcales. Es importante dejar de confiar en los partidos aliados que solo aparecen en las calles en tiempos electorales. Es fundamental desarrollar la autoconfianza de las mujeres y potenciar nuestra capacidad desde el reconocimiento de lo popular, desde diferentes experiencias y trayectorias de la lucha, e impulsar y que tenemos los espacios de decisión y construyamos algo como las asambleas. La propuesta política del autogobierno es nueva, han sido en su mayoría los pueblos indígenas quienes, a través de asambleas comunitarias y otras formas de organización, han logrado romper el sistema de partidos políticos y las votaciones supuestamente democráticas en sus territorios. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus caracoles independientes son una muestra de estas formas de autogobierno que son posibles. Y pues la nota sigue y está muy interesante. Por cuestiones de tiempo, porque hay más notas, les vamos a dejar simplemente con cómo finalizan, con un extracto del documento que presentaron nuestras compañeras. Tenemos la capacidad de autogobernarnos, no dependemos de los partidos de la burguesía. Esta candidatura le hará frente a todos los partidos que se quieren colgar de nuestra lucha. Les quitará la máscara de aliados porque en el fondo no comprenden ni los motivos ni las dinámicas del movimiento de mujeres. Solo pretenden colgarse medallas, pero no hacen nada a nuestro favor. La diferencia entre ellos y nosotras es que a nosotras nos mueve la voluntad de cambiar el mundo. Nadie nos financia, es la pura convicción que nos mantiene de pie. No somos como los partidos burgueses, no tenemos cabecillas, no tenemos jerarquías que imponen, no tenemos que violentar a otras para alcanzar algo. Nuestras metodologías son diferentes, desde el amor, desde la colectividad, desde el consenso, la sororidad y la digna rabia. La revolución es ahora y es feminista. La revolución morada está en curso. No es la fuerza de una, es la fuerza de todas. En el tiempo de las feministas, todos los Félix caerán. Juntas y organizadas floreceremos. Un violador no será gobernador. CONAFEM somos todas, nunca más un México sin nosotras. Y bueno, sabemos que es un tema polémico al que le están entrando nuestras compañeras, y por supuesto no hay que abordarlo ciegamente. Pero de entrada sí es muy importante que están cortando definitivamente la posibilidad con tratar de hallarle una esperanza a quien siempre han traicionado las causas sociales, no solo las feministas. Entonces es una lucha osada, y como sucede mucho también en los casos donde estamos abogando por presos políticos, hay que ir viendo el proceder de nuestros compañeros y compañeras que van representando las voces de la lucha. Porque precisamente cuando se trata de estas cosas, pues hay que mantenerlos de una forma muy, muy, muy cristalina. Entonces toda la suerte, toda la fuerza, bueno, más que la suerte, toda la sororidad y la verdadera comprensión sea entre nosotras como mujeres. Si nos tocan a una, respondemos todas. Y desde, bueno, siguiendo al sur, un poquito más al sur de Guerrero, Chiapas, se registran más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama. Y esto es una nota que nos comparte Fraiva, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el que nos comentan que grupos paramilitares han estado atacando a las comunidades tzotziles allá en Aldama, Chiapas. Y es que se han registrado ya muchísimos ataques con arma de fuego, en las que se han escuchado disparos y la gente de la comunidad, de esas comunidades, han sido atacadas por estos paramilitares. Se hace una convocatoria, un llamado a la solidaridad, tanto nacional como internacional, para que se haga o se escriba a las autoridades mexicanas con el fin de que pues se comprometan, ¿no?, a implementar medidas más apropiadas para que garanticen la vida, la seguridad e integridad de tanto física como psicológica, ¿no? Te puede estar causando esta situación tanto en mujeres como en niños, como en las mismas personas que habitan ahí. Y bueno, es una propuesta que hace Freiba y la cual nos invitan a firmar para que seamos más y se haga caso a esta situación lamentable que se está viviendo en Chiapas. Y bueno, hay más información en la página de Freiba, que es www.freiba.org.mx. Y bueno, seguimos con más información. Bueno, y continuando con más información, ahora vamos con una jornada muy importante que hubo estos días en torno al 22 de marzo, que se conmemora el Día Mundial del Agua. Y bueno, pues es un tema sumamente preocupante, la situación del agua en el mundo, y sin duda en México también, pues está esta problemática. Y bueno, pues este día se convocó a una gran jornada de movilizaciones. Hubo actividades en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, hubo actividades en Jalisco, en fin, en muchos lugares, la mayoría de colectivos ecologistas, defensores de ríos, de páramos, de esteros, de lagunas, pues fue un día de mucha movilización, de hacer actividades, y trascendió entre ellas pues las actividades que hicieron nuestros compañeros opositores al Proyecto Integral Morelos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Ellos hicieron varias actividades. La primera de ellas fue la toma de la Conagua en Xalapa, Veracruz, donde pues se hizo un cierre simbólico de esta empresa. También en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se hizo un mitin también frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Y trascendió que en Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, se llevó a cabo una movilización que fue el cierre de la empresa Bonafont. Pues ahí vecinos, tanto de la comunidad de Juan C. Bonilla como de San Pedro Cholula, instalaron un plantón exigiendo que se fuera esta transnacional, esta empresa, insistimos, francesa, que pues ha saqueado el agua de estos pueblos, de estas comunidades. Y bueno, una situación realmente lamentable, porque en el caso de Morelos es la tierra de Zapata, y en verdad que donde Zapata se cabalgaba es esas zonas, ¿no? Amilcingo, Huesca, y son esos lugares donde les quieren quitar el agua de los ríos para dárselo a una termoeléctrica, y lo poquito que les queda todavía se los quieren robar estas embotelladoras. Entonces, una situación lamentable. Vamos a escuchar unos fragmentos de las entrevistas que hicieron a compañeros tanto en la toma de Conagua en Xalapa, Veracruz, como de nuestros compañeros en la toma de Bonafont allá en Puebla. Y bueno, pues mucha fuerza para todos ellos y a seguir oponiéndose al Proyecto Integral Morelos. Este empresario de Bonafont hay que correrlo, que ya no sigue sacando el agua de lo que están sacando para de los pueblos. El agua es de los pueblos, el tierra y el agua es de los pueblos, no es del empresario. Entonces en eso se necesita mucha gente para defenderlo, la tierra y el agua. ¿Por qué? Porque lo que nos, el agua nos hace falta, la tierra nos hace falta. Por la tierra vivimos, es nuestra madre la tierra. El agua también para vivir, para hace falta de pura muchas cosas, no nomás de una sola cosa, falta de muchas cosas. Entonces lo que hace falta, ahora sí, apoyar entre los pueblos para que así mismo vamos a tener la tierra y el agua. Porque si no lo vamos a defenderlo, los hijos, los nietos, la verdad ya no va a haber agua y tierra. Entonces, ¿qué les vamos a dejar? Les vamos a dejar la miseria. ¿Por qué? Por motivo del miedo que tenemos por esta pandemia. Y este señor, el presidente de la República, que la verdad nos engañó, por motivo, él dijo que va a defender la tierra y el agua de la, el resto que quedó o queda, porque ya los demás presidentes que pasaron dejaron vendidos y ahora él va a defender. Pero cuál, ahorita está hasta más peor, porque en Morelos los echó el presidente de la República, Andrés Manuel, los mandó a los Guardias Nacional con los que están defendiendo el agua en Morelos. A las 2 de la mañana fueron a llegar esos Guardia Nacional para sacar los que están en plantón. Y ahora ese es el ya la en plantón, de los que estuvieron en plantón, ya no defienden ahorita en el agua por motivo de que ya los echó los Guardia Nacional para ya va a empezar a trabajar el gasoducto desde Tlaxcala, pasa en Puebla y llega a Morelos. Esta institución, un oficio señalando que no ha dado permisos para la cesión del agua, para la termoeléctrica, ni tampoco dio permisos para la construcción del acueducto sobre el río Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, si no se dieron permisos y esta construcción se realizó de manera ilegal y por medio de la fuerza con la Guardia Nacional, pues entonces lo que procedería para nosotros y la solicitud es que se retire la tubería, por una parte. Por otra parte, con motivo que el presidente de Azurco, Rogelio Plasencia, firmó un convenio, ¿no?, con la CFE sobre el tema del agua, de la planta tratadora Rociadores de Cuautla para la termoeléctrica, la cual los derechos son de los ejidos, ¿no? Entonces venimos a decirle a esta institución que Rogelio Plasencia, ese convenio no tiene ninguna validez porque no ha sido autorizado por parte de los ejidos, ¿no? No hay un protocolo que se haya llevado a cabo para que lo autoricen las asambleas, para que lo autoricen los usuarios, que lo hizo a espaldas de los usuarios y que por lo tanto cualquier convenio de ese tipo pues debe declararse nulo y rechazarse por parte de esta institución, ¿no? Acabamos de escuchar que todavía... Vamos con una nota que es muy dolorosa, pero que también nos conmueve mucho, porque sabemos que implica mucho valor y mucha fuerza de las personas salir día a día sin saber qué ha pasado con los seres que se aman. Nos falta Glorieta, acción memorial y colocación de losetas de búsqueda. Esta nota es de Jalisco y nos la comparte la bandita de Zona Docs. Decenas de familias se congregaron en la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco para colocar ahí las losetas de búsqueda, que de a poco irán sustituyendo a las lonas que han sido colocadas por quienes buscan a una de las más de 11.800 personas desaparecidas en el estado. Esto sucedió en el marco del tercer año de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ábalos y Jesús Daniel Díaz García, quienes fueron desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en Tonalá, Jalisco. De hecho, la desaparición de estos jóvenes cineastas fue lo que ocasionó que las familias se apropiaran de la entonces glorieta de los niños héroes, y la cual es hoy símbolo de lucha de búsqueda de las y los desaparecidos de Jalisco. Aquí un recorrido visual en esta acción memorial y exigencia de búsqueda. Entonces, pues les vamos a pasar a continuación un video sumamente emotivo de más de 40 y tantas familias que se dieron cita y que además van a regresar ahí el 10 de mayo. Penosamente, un día después de que fueron colocadas estas losetas, que fue este fin de semana, pues fueron vandalizadas dos compañeras desaparecidas. Entonces, pues vemos como prueba más que la situación de toda la República, pero en esta nota puntualmente de Jalisco, está brutal. Y que por supuesto que nos sumamos a que conviertan toda la República en el homenaje a las víctimas y en el reclamo por justicia. Todos queremos eso. Solamente los malos gobiernos, solamente la gente ruin del narcogobierno es capaz de violentar una manifestación tan hermosa y tan digna como la que han hecho las y los compañeros. Seguimos con más. y estamos aquí para recordar que él sigue desaparecido y lo seguimos buscando. ¡Jesús Daniel Díaz García! ¡Presente! ¡Jesús Daniel Díaz García! ¡Presente! ¡Jesús Daniel Díaz García! ¡Ni uno más! ¡Presente! Nuestro compañero Marco Francisco García Ábalos fue desaparecido junto a Jesús Daniel, igual el 18 de marzo, y lo seguimos buscando. Aquí está su madre, Sofía, que no se cansa de buscarlo y de saber la verdad de lo que pasó con Marco. ¡Marco Francisco García Ábalos! ¡Presente! Andrés Francisco Bastelo Hernández. ¡Presente! ¡Presente! Andrés Francisco Bastelo Hernández. ¡Presente! Andrés Francisco Bastelo Hernández. ¡Viva! ¡José Jesús Mejía! ¡Viva! ¡Para Ulises Quintero! ¡Viva! Queríamos que este lugar se convirtiera en un lugar digno de la memoria, de que lo seguimos buscando y que van a estar aquí hasta que sean encontrados. Y que nadie los pueda quitar ya, que se quede permanente. Y que esta sea tal cual la glorieta de los desaparecidos, para que toda la sociedad vea y los vea todos los días. Y también aquellos que se los llevaron aquí los vean y vean sus rostros y no puedan escaparse de ellos. Que ya son tres años que nuestros hijos pues no desaparecieron, se los llevaron. Tanto para nosotros como padres, pues parece que fue el día de ayer, por la razón de que seguimos en la lucha, seguiremos tocando puertas, seguiremos fuertemente hasta encontrarlos. Pero lo que asombra y conmociona es la absoluta indiferencia de la pandemia de la desaparición, porque esto es una pandemia que estuvo antes. La indiferencia hacia las familias de los desaparecidos. Es más desalentador. Resulta ser que para las autoridades muchos de nuestros desaparecidos van quedando en el olvido. Pero no podemos decir, no podemos señalar que estamos buscando muertos, porque todavía no hemos visto un cuerpo. Mientras no hay cuerpo, no hay muerto. Así es. Sí, que se quede claro. Hasta no verlo muerto, entonces ya decimos, mi hijo está muerto. Ahorita hay que enfocarnos a vivir en las tres fases que es de nuestra vida dolosa: buscar a nuestro hijo y en el sufrimiento, buscarlo en vida y en muerte. Pero no podemos decir mi hijo está muerto porque todavía no tenemos un cadáver. Esperemos que este sea de verdad un monumento, un a la memoria de nuestros hijos. Que la gente sepa que en Jalisco existe este problema y que los números que maneja el gobierno son totalmente ajenos a la realidad que estamos viviendo. Aún así, con que tenemos el primer lugar en desaparecidos y el primer lugar en cuerpos encontrados en fosas, esos números se quedan por debajo de la realidad. Marco, Daniel, Salomón, 3 años de que nos los arrebataron. Hoy probablemente ya se habrían graduado y habrían comenzado a trabajar en producciones. Y ya no serían mis alumnos, sino mis colegas. 2 años después nos arrebataron a otro compañero ya graduado allá en San José del Cabo, Andrés Francisco Gastelum Hernández. Y este año nos arrebataron a la hermana de otro exalumno, Wendy Sánchez Muñoz. Me hacen falta, nos hacen falta. Siempre hay una sensación de vacío desde el día que se los llevaron. No puedo evitar verlos en cada estudiante nuevo que entra. No tengo palabras para describir lo que es dar clases sabiendo que esto se sigue repitiendo. Y no puedo evitar pensar, ¿cuántos más? Ni uno más es siempre la respuesta. La gritan las madres y padres que no encuentran a sus hijos y los hijos que no saben dónde están sus madres ni sus padres. El día de hoy estamos aquí para preservar la memoria, para dejar de forma permanente lo que comenzó hace 3 años. Un símbolo tomado por las familias de los desaparecidos, las mujeres organizadas y la sociedad civil, resignificando esta glorieta como un espacio de memoria y lucha. Queremos que esta memoria perdure. Y el día de hoy sigo pensando, ¿cuánto dolor más? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánto horror? ¿Cuántas familias más han de sufrir hasta antes de que esto termine? por lo pronto, aquí estamos nosotras y nosotros, hablando un lenguaje distinto para tratar de frenar la violencia. Un lenguaje que no muchas veces se entiende, pero que siempre ha estado allí en la historia para acompañar a todos los seres humanos que necesitan saber que hay alguien que vive las mismas violencias, las mismas tristezas. Ustedes nos arrebatan la vida y nosotros escribimos poesía sobre la tragedia humana. Ustedes se matan entre sí y nosotros componemos música para que sea un llanto por los muertos y los desaparecidos. Ustedes nos desaparecen y nosotros levantamos un monumento para los que se llevaron, para que sea un espejo donde ustedes vean sus rostros y no puedan escapar de ellos. Y así también esta ciudad nunca olvide a los que están esperando ser encontrados. Cuando salgamos de esta locura, cuando encontremos a todas y a todos, espero que podamos mirar atrás y ver esta glorieta y decirnos: ¡esto no debe de volver a pasar jamás! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Nosotras somos todos! Y bueno, pues con esta nota estamos también llegando al final del noticiero, y bueno, hay muchas notas que se quedan en el tintero. Acá en la Ciudad Monstruo hay un paro de más de 20 escuelas en la UNAM, debido a que no les están pagando a los profesores. También siguen las protestas también de compañeras feministas y madres víctimas de feminicidio, que también han sido hostigadas allá en ESA, entre muchas otras que seguramente ya les estaremos platicando en las siguientes emisiones. Y bueno, pues siempre nos queda el ánimo así de quererles compartir más, pero bueno, saben que el tiempo pues es limitado acá en el programa, y bueno, pues con eso estamos ya despidiéndonos. Pues agradecemos su escucha y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente emisión. Ayúdenos a compartir este programa, denle like, compártanlo, mándenselo a todo mundo, ¿no? Y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales libres, Mastodon, Diáspora. Nos pueden encontrar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden encontrar en las malditas redes sociales de paga, en las que espían, en las del gobierno capitalista: Facebook, Twitter, YouTube. En YouTube, en el Instagram, no, en el Instagram todavía no, pero en iVoox. Ahí pueden suscribirse a escuchar el podcast, y bueno, pues ahí escúchenos, compartan esta información. Y los invitamos a que hagan medios libres, a que hagan comunicación en su comunidad. Claro que sí, nos parece muy importante. Ahora sí que nuestro compromiso es social. No somos gente que nos vayamos a enriquecer de las vistas ni nada, sino que realmente tenemos una necesidad enorme en el corazón de que se nos haga justicia a todes. Y bueno, también aprovechando que se mencionó el tema de lo de Aldama en una de las notas, pues quisiera mencionar la gravedad también de la situación e insistirles que no se les vaya a olvidar pues apoyar al Fraiva con las firmas, que digo, a medida de nuestras posibilidades, todo lo que podamos hacer, porque el gobierno de Andrés Manuel sí le está dejando un montón de poder a los militares, liberando a sus más grandes capos, dándole los recursos que van a sacar con los megaproyectos, está fatal, ¿no? Y viendo que estaba la Guardia Nacional, la policía, y que no hicieron nada por defender a nuestros compañeros y compañeras, totalmente indefensos e indefensas. Con mucho amor me despido, soy Crista, y un amor para todos, les medies libres del universo. Bueno, pues esto fue Noticias de Abajo y un placer como todos los días. Nos vemos en la siguiente emisión. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos, pelo.